Atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. La tarea, Hernán y Robertita. ¿Qué es hacer la tarea? Qué maduro. Armar un informe, buscar un poquito de información, escribir algunas cosas. Ay, nos está remostrando por la cara. Para que no piensen los oyentes que lo único que hacemos es traer un par de discos y acá no mezclamos. Yo le voy a hablar a Robertita como si ella no supiera. Dale, dale. Y yo no sé. Muy bien, informa. Para que empieces a aprender. Dale. Para la próxima, que no tenga que decir lo mismo. Bueno, pero acordarme. Igual tenés como una sobreinformación, pero voy a tratar de ser escueto. Dale. En los 60, en Irlanda, sí. Creo que Irlanda del Norte, se formó Thin Lizzy, una banda que tenía un frontman morocho, con rulos, con mucha, mucha personalidad, que era el señor Phil Lynott. Por ejemplo, el tema Whiskey in the Jar de Metallica, sí. Que rompen toda la casa, no sé qué. Ah. Está basado en un tema que en verdad no era eso famoso, sí, pero lo hizo. Eso era un tema tradicional que hizo famoso. Irlandés. Ah, es un tema irlandés. Ajá. Irlandés. Lo cierto es que. No, Thin Lizzy tiene clásicos, sí, del rock. Clásicos del rock. Es una banda clásica del rock. Estamos hablando de una banda clásica, sí, no sí, estamos sí. hablando de una banda ni mainstream, ni desconocida, ni para un determinado tar. Es una banda de rock clásico. Mi viejo, por ejemplo, tenía vinilos de Thin Lizzy. Porque es del 60 y pico. Claro. Lo cierto es que un par de integrantes, entre ellos Phil Lynott, fallecen. Y los músicos que formaban parte en su momento de Thin Lizzy, en vez de seguir con el nombre de Thin Lizzy, deciden crear una banda nueva, creo hace 4 o 5 años, que se llama Black Star Riders. Menos, ¿no se pasaron el nombre, no cambiaron el nombre hace menos? Me parece a mí, no sé. El no disco anterior lo presentamos creo que hace 3 años. Ah, por eso decía, para el oyente de Lucho Rector, ya sabe lo que es, porque presentamos el primer disco hace creo que 3 años. Yo pensaba que este era el primero, mirá. No, y este 20 de febrero pasado. Se editó este segundo disco que se llama The Killer Instinct, producido por... No importa, no voy a decir quién es el productor porque es muy largo el nombre. Eso le digo. John. Vos seguís diciendo. Lo cierto es que editaron su segundo disco este 20 de febrero. Dejémoslo. ¿Viste? Lo dejamos ahí. Un productor que laburó con Foo Fighters. Bien, perfecto. Me gusta y con Mastodon. Era lo que necesitaba. Yo creo que lo que instauró Thin Lizzy en el rock es el sonido de las guitarras gemelas. Que eso se escuchaba. ¿Qué es las guitarras gemelas? Dos o tres guitarras tocando lo mismo, con las mismas notas. Pero diferenciando, donde ahí se entra en juego la capacidad de hacer sonar diferente. Tocando lo mismo. Pero, tocan lo mismo al mismo momento. Sí, sí. No es que cambian. No todo el tiempo. Ah, pero cambian la octava. Sí, la misma nota octavada abajo. Ponele. O arriba. Ah. Pero entonces, son diferentes formas de tocar. ¿Porque le gusto de vagancia para no, pues no... es un sello. Y digo, eso me parece que ese es el sello que después sí. En muchas de bandas de metal, entre ellas Maiden, Judas, y eso, es como que. Sí, son muchos. Que levantaron esa bandera. Iba a decir esa guitarra. Así que escuchamos dos canciones pegadas del disco. Dale. De Black Star Rider. Primero Charlie I Gotta Go y después You Little Liar. Sí, lo nuevo de Black Star Riders, Killer Instinct, sonando en el bicho rector. Ahí va. day, every game. Your view never take a gamble. All the horses look the same. A man obsessed is a man possessed. Coattail riding a dreamer's dream. It's a fine line between love and fascination. It's a movie that I already seen. I gotta go. Got in a whole heap of trouble. Yeah, stuff kept happening that year. Before the ultimate speedway, before love turned to fear. Seen it out on the tree line. Seen it out through my scope. But the words of a guru just get stuck. Reactor. You little liar.

that time when I would only smoke Parliament. I remember that time when I would only smoke Marlboro. I remember that time when I would only smoke Camels. I remember that time when I was broke. I didn't care, I just bummed from my friends. Hey, remember that other time when you OD'd for the second time? That time, de Regina Spector, de su disco Begin to Hope, año 2006. 2006. El que tuvimos al productor, no fue su primer disco, pero sí el que la catapultó de alguna manera. A ella, es a Gordon Raphael, el año pasado fue. Sí. Mirá que bien. Estuvo acá. Ella vino el año pasado. Sí, no, varias veces, ¿no? Sí. Deben haber venido juntos. Seguro me tocó una vez en el Gran Rex. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Regina, Regina y su vocecita. Minitas. Minitas. Llegó Robertina y pone Minitas. No, cayó nada. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Este igual es como bien arriba, bien rockero. A mí sí, me gusta. Me sorprendió. Yo lo había. Este no lo escuché tanto. Creo que este fue el disco que más pegó. Que sí, fue el que le siguió a este Soviet Kitsch. Sí. Que fue así como la entrada o la da a conocerse. Y este tiene Fidelity, que sí, es como en su momento. Y me gustó eso, que está sobre un bajo, ¿viste? Un bajo construido musicalmente. Sí, muy lindo eso. Sobre un bajo, digamos. Porque ella en general hace temas piano. De piano, sí. Y qué sé yo, y la baladita y la cosa como más Amelie, decía. Sí, yo. De hecho, Gordon Raphael decía que lo que le había sorprendido, o lo que para él habían logrado, es haber hecho un disco de punk con piano. Claro. Con el disco anterior. No, yo no me lo acuerdo, ahora no tengo tan presente, pero... ¿Cuál? ¿Soviet? Soviet Kitsch. Sí, es más así. Es más punk, pero con piano. Sí. Es súper interesante eso. Está bueno. Sí, está buenísimo. De hecho, ahora me estoy acordando cada vez más cosas que de haber escuchado cuando escuché el disco, de búsquedas de sonido muy, muy interesantes en ese disco. A todas las chicas nos gustaría ser Regina, ¿viste? Porque canta lindo, compone lindo, pero... ¿Es cool? No sé qué es cool. Ya no sé... ¿Viste que dicen que ya no se dice mal más que es cool? ¿Ah, sí? Pero sí. Como hace como 4 años, ponele. ¿En Palermitania cómo se dice? No lo sé, porque yo soy de Floresta, Mauro. Remember. Pero sí, decía que a mí me gustaría ser Regina, pero pienso que si fuera música sería tipo Fabi Cantilo, ¿viste? Como ese tema que nunca despega, que nunca pasa nada. En cambio, en Regina pasa todo esto. Pasa un montón de cosas. Es muy lindo. ¿Verdad? Y vino, creo que te decías, el año pasado volante, y me sorprendió un toque porque leía unas notas y yo me la hacía como una mina más... Da, igual es re prejuicio lo que voy a decir, ah, pero bueno. No importa. Es hablar por boca de jarro. No, me la hacía como más una mina sola, así que hace lo que se le canta el culo. Y cada 2 palabras en la entrevista hablaba de su marido. No, porque mi marido. Me cayó un toque mal eso. Pero la quiero. Ahí me necesito. Bueno, la sí, quiero. ¿Qué? No, nada. Me interesa la otra. Ann Erin Annie Clark. San Vincent. En realidad yo pensaba que ella se llamaba, no San Vincent, pero que era su apellido, ponele, sí, y no, la banda San Vincent. Es como el nombre del proyecto. Sí. Que viene sonando cada vez más, la viene como hypeando. Hypeando. Me alegra que la hypeen un poco a San Vincent, que creo que la escuchaban 4 personas antes. También en la línea de Regina, pero es un toque más rara. También había leído la otra vez una nota o un blog, quién sabe, que la bardeaba un toque por esa cara de freak que tiene, siempre hace como unas caras. Uh-huh. Pongan los videos, pongan Cruel en YouTube y, sí, y vean su cara de freak, es muy linda. Igual me hace acordar a PG Harvey. No, la estás insultando, es mucho más linda. No estoy hablando de cuando soy más linda o más fea. La frívola. No, claro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de su parada, de su parada con la guitarra. Ah. Porque no, toda vez que quise escucharla, se me dificultó un poco. No pude ingresar al mundo San Vincent todavía. Y mira que la vienen a, y creo que eso me genera más rechazo que la vengan hypeando, sí, cada obvio, vez más. Pero te cuesta porque no tiene hit la mina. Yo, para el programa, hice la tarea hace sí, una semana, y trataba de buscar el hit. No, por eso encontré lo que encontré, que no era un tema de ella. Pero sí, hace como temas raros la mina. La verdad es que hace temas raros. A mí igual lo que me gusta es como esto que decís vos, su cuestión con la guitarrita. La mina se toca todo y se canta como 300 melodías arriba de la guitarra que hace otras cosas y es como una virtuosa. Vamos a prestarle atención entonces a St. Vincent, que vamos a escuchar su gran aporte al, ¿qué fue el año pasado? Al ingreso al rock and roll de la jama, de la fama de Nirvana. El año pasado, que cuando tocaron los músicos, tomaron una gran decisión de que todas los cantantes fueran femeninas. Ah, mira, no sabía. Fueron todas chicas, y una de ellas fue St. Vincent, y interpretó, cantó uno de los mejores temas para mí, de Nirvana, Lithium. Así que vamos a escuchar Lithium en vivo, el Rock and Roll Hall of Fame, el año pasado, en las voces de St. Vincent. Today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. We broke our mirrors Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in the days, cause I found God. So excited.